boca. No debes de llorar, corazón, si el alma está deshecha. Confórmate, corazón, no sufras más, no hay por qué, no hay razón. Que si un amor se te va, otro ha de volver. No debes de llorar, corazón, si existen más amores que puedan aliviar el dolor, ese querer. Si existe más amor que puede.